Seguimos, seguimos. Esto es simplemente el conjunto oriental que sigue y suena así, de esta manera para vos. Sigue. Las palmas arriba, las palmas arriba. ¡Vámonos más! ¡Vamos con las palmas! ¡Las ayuda! ¡Los ayudan con palmas! ¡Otro éxito que traemos! ¡Simplemente Elizabeth! ¡Vamos a cantar y a bailar! Era un hombre casado, un poco ilusionado cuando te conocí. Eras cabal, yo tenía dinero y otra clase social. Estuvimos de acuerdo en amarnos un tiempo, porque yo ya sabía que tarde o temprano todo se iba a acabar. Y tu departamento por escasos 3 meses era nuestro testigo. Como si comprendieras que lo tuyo y mío era todo prohibido. Como todo se acaba, cada uno a su casa. Y si somos conscientes, olvidémonos todo. No ha pasado aquí nada. Elizabeth, dime cuándo te vas. Dime cuánto nos queda para poderte amar. Porque sé que mañana yo te voy a extrañar. Elizabeth, dime cuánto te va, dime cuánto nos queda para poderte amar, porque sé que mañana tú me vas a extrañar.

Quedarse enganchados a los éxitos que les traíamos para todos ustedes.